Vamos a escaparnos juntos, nadie nos encontrará. Cogemos el cochecito y a dónde iremos a parar. Que te quiero yo, déjamelo yo. Que te quiero, niña, ay, de corazón. Mi fantasía es algo excepcional, un don que me ha dado Dios, nadie me lo puede robar. Que te quiero yo, déjamelo yo, que te quiero, niña, ay, de corazón. Loco tus besos, loco me tiene tu mirada y esa forma de andar, tu cara taitana. Que te quiero yo, déjamelo yo, que te quiero, niña, ay, de corazón. Y esto que te he contado, tú verás si es verdad, fue una fantasía que te quería contar. Que te quiero yo, déjamelo yo, que te quiero, niña, ay, de corazón. Que te quiero yo. Déjamelo yo.